Yesterday, I was in Cartagena, and I saw the extent of the damage caused by floods. Ayer estuve en Cartagena y pude ver el alcance de los daños causados por las inundaciones. I saw some of the good work the United Nations is doing with the communities. También he visto una muestra del buen trabajo que Naciones Unidas está haciendo con las comunidades. I have spent a considerable amount of time with the President Santos for 2 days discussing the overall issues pertaining to the cooperation between the United Nations and Colombia. He estado hablando mucho con el Presidente Santos en los últimos 2 días. Discutiendo y conversando sobre los temas que tienen que ver con la cooperación entre Naciones Unidas y Colombia. I was particularly honored to be a witness to the signing ceremony of the Victims' Rights and Land Restitution. En particular, me sentí muy honrado de ser testigo de la firma de la ley de víctima y de restitución de tierras. The United Nations fully supports this bill. Las Naciones Unidas brindan su total apoyo a esta ley. This is a very important initiative to put Colombia toward the path of reconciliation, peace, stability, and justice. Se trata de una herramienta muy importante para poner a Colombia en el camino hacia la reconciliación, la paz y la justicia. I hope this law will go a long way towards helping improve your lives. Espero que esta ley pueda contribuir a mejorar su vida. Colombia has many strengths. It has a robust democracy and a vibrant economy. Colombia tiene una democracia fuerte y una economía fuerte. But it has much inequality and the legacy of too many years of conflict. Pero también tiene muchas desigualdades y la herencia del conflicto muy largo. The residents of Soacha have to live with this reality every day. Y los habitantes y residentes de Soacha tienen que vivir con esta la realidad de todos los días. I had a good meeting with the representatives of the community here before I came here. Acabo de tener una reunión con los representantes de la comunidad aquí en Soacha. This village of Soacha represents sort of all the problems which Colombia has. Y la ciudad de Soacha representa todos los problemas que Colombia tiene. You have problems of poverty, education, lack of sanitation, violence, and inequality. What else? You have all the problems which Colombian government should address. Aquí hay pobreza, falta de saneamiento básico, violencia y desigualdades. Aquí existen quizás en este lugar todos los problemas que Colombia tiene que enfrentar. This is what Colombian government, President Santos, are now trying to address. Y eso es lo que está tratando ahora el presidente Santos, el gobierno colombiano. This is what the United Nations is committed to working with you to help improve your lives. Naciones Unidas está comprometida para trabajar con ustedes en mejorar su nivel de vida. I know from talking with the community leaders and talking with my colleagues of the United Nations that residents of this Soacha are helping themselves to improve their lives. Comencé por haber hablado con los líderes de la comunidad y también por haber hablado con los colegas de Naciones Unidas, que los residentes de esta ciudad de Soalta se están ayudando a sí mismos para mejorar su vida. I told the residents this morning that when I was a young boy in South Korea, my life was much more difficult than you are having. Le dije a ellos, a los presidentes de Suiza, con los que me entrevisté esta mañana, que cuando yo era un joven muchacho en Corea del Sur, mi vida realmente era peor, muy peor de la que se vive. I was one of the displaced. I lost our homes, no school, no water, no electricity, no sanitation, nothing to eat. Era un desplazado, había perdido la casa, no había escuela, no había agua, no había saneamiento básico. When I went to school, there were no classrooms, no schools. We just studied on the dirt. No había escuelas, no había aulas, simplemente estudiábamos sentados en el suelo. When it was rainy, we had to find the shelter. When it was shiny, sunny, then we had to go under the trees. Cuando llovía, teníamos que encontrar un refugio para poder estudiar. Y cuando, en cambio, había sol, entonces teníamos que ubicarnos debajo de los árboles. All the textbooks, pencils, and all the things were donated, given by the United Nations. Los libros de textos que utilizábamos, los lapiceros, todo lo que teníamos era proporcionado por las Naciones Unidas. Now, you have a Secretary General of the United Nations who was as poor, as a difficult life as I did in my young days. Y ahora ustedes tienen frente a ustedes un secretario general de Naciones Unidas que tuvo una juventud parecida a la que tienen ustedes. So my heart is always with those people, poor, and most vulnerable group of people. Así que mi corazón siempre está al lado de las personas más pobres, de las personas vulnerables. We, United Nations, are working with you alongside other partners from Colombia and abroad, including the Church and UN Trust Fund for Human Security. Así que en Naciones Unidas estamos trabajando con ustedes, con otros socios de Colombia y del exterior, incluyendo la Iglesia y también el Fondo de Naciones Unidas para la Seguridad. Our priorities are always for the most vulnerable people, those most affected by conflict or violence or poverty or disaster. Nuestra solidaridad siempre está con las personas más vulnerables, las personas más afectadas por el conflicto o la violencia o la pobreza. This includes women, girls, children, internally displaced people, people of Afro-Colombian descent, and indigenous community people. Esto incluye las mujeres, los niños, los desplazados internos, las personas de origen afrocolombiano y los indígenas, las comunidades indígenas. This school can be a focal point for this community, particularly those of you whose lives have been uprooted. Esta escuela puede ser un punto focal, un punto de referencia para esta comunidad, en particular para aquellas personas cuya vida ha sido afectada. Education is very important. Education is the foundation of addressing all the problems which you have. La educazione è molto importante. La educazione è il cimiento per poter risolvere tutti i problemi che ustedes tienen. By educating our people and empowering women and girls, we can build a better future. Si educamos mujeres y niños, podemos construir un mejor futuro. I urge everybody to work with the United Nations to build on this foundation, to build hope, dignity, and better future for everybody, including the people of Soacha. Aliento a todos a trabajar junto con Naciones Unidas para construir esos cimientos para que construir dignidad, esperanza y un mejor futuro para todos, incluyendo a la gente de Soacha. United Nations will always stand with you. United Nations is a strong partner of you, your friend, and muchas gracias.